aquel frustrado romance tan solo sombras quedaron y las penas por mi vida como tormenta pasaron. Si yo que tanto te amaba, muchas cosas te creía y mi sueño de ilusiones de a poco desvanecía. Nunca prometas a nadie que el aceptar compromete. No te olvides, vida mía, que el amor no es un juguete. Ya no hay remedio que valga si todo ya ha terminado. Con el alma dolorida me alejaré de tu lado. Venga la segunda. Adentro. Y las palabras que empleabas, qué fácil me convencías. El cariño que me dabas eran todas fantasías. Al fin lejos de tu lado se acabaron mis tormentos y los momentos vividos ya se fueron con el tiempo. Lo que ha pasado contigo, total a nadie le importa, échalo todo al olvido. Ya no hay remedio que valga, si todo ya ha terminado, con el alma dolorida me alejaré de tu.